Les hablamos hace unos minutos, como ha podido comprobar, del sector marroquinero, en este caso desde el ámbito sindical. Hablamos con UGT en concreto en torno al próximo inicio de las negociaciones en torno al convenio colectivo de la piel. Vamos a seguir dentro del ámbito marroquinero, pero en otro orden de cosas. Pero seguimos con esa línea del sector de la piel, porque el próximo lunes la Fundación Movex, la sede de la Fundación Movex, va a acoger a partir de las 5 de la tarde un acto de presentación de un proyecto muy ambicioso y a la vez muy interesante para nuestra localidad. Se trata de la memoria justificativa para que la patacabra sea incluida en el inventario de bienes del patrimonio histórico de Andalucía y la marroquinería sea integrante de la cultura tecnológica andaluza. Vamos a conversar de todo ello con uno de los impulsores de esta iniciativa, que seguro van a conocer con que solo pronuncie su nombre, el doctor Pedro Galiana, que ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Pedro, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación de hablaros a ustedes de este proyecto. Bueno, y además le agradecemos especialmente que nos acompañe, porque lo cogemos en medio de la consulta, así que nos ha hecho un hueco y por tanto vamos a ir al grano muy rápidamente, porque queríamos conocer, difundir entre toda la población ubriqueña esta iniciativa que, bueno, pues llega de la mano, como decimos, del doctor Pedro Galiana, una persona además muy implicada en la sociedad ubriqueña, como saben, médico de profesión en la Mutua de la Fraternidad desde, bueno, pues el año 1996. Ha sido pregonero, por ejemplo, de la Semana Santa en nuestra localidad, y bueno, pues en relación al sector marroquinero, hace unos años, además, Pedro, bueno, pues protagonizabas, ¿no?, el estudio, contribución al estudio de las enfermedades profesionales y dermatopatías laborales en el sector marroquinero en nuestro medio. En definitiva, que bueno, pues la apuesta y la implicación en torno al sector marroquinero viene desde hace ya bastante tiempo. Pues sí, la verdad es que en esa hoja de ruta de mi vida, con mi compromiso con Ubrique y el sector marroquinero, esto que vamos a presentar el lunes es un hecho más. Vendrán otras cosas, porque Ubrique, su gente y el sector marroquinero, la verdad es que merece la pena el esfuerzo que podemos hacer todos. Indicarte que además tuve el placer también de escribir, de recoger lo que mi buen amigo Antonio Mateos Coronil dejó escrito sobre apodos, sobrenombre de Ubrique. Es decir, mi compromiso mucho más del sector marroquinero va propiamente con este pueblo. Y de hecho, lo hemos mentado, como decimos aquí en Ubrique, ¿no? Muchas oportunidades a Pedro Galiana. Hace poco también, porque formas parte del jurado en torno a esos premios de la familia de Valle y de Peña, ¿no? Los premios académicos. Sí. Bueno, eso también es fruto de la marroquinería, ¿no? Sí. Da gusto también que el esfuerzo de las marroquineras y los marroquineros den esos frutos académicos en sus hijos y el excelente y alto nivel que consiguen con el esfuerzo, lógicamente, estos jóvenes. La verdad que yo siempre les digo lo mismo, esa huella genética social de este pueblo que tiene ese carácter tan laborioso y tan sacrificado, pues yo creo que lo llevan en sus genes y evidentemente lo proyectan y lo proyectarán en todas las facetas de la vida, incluido también sus estudios universitarios y no universitarios. Pues esto es solo un rápido repaso, desde luego un esbozo simplemente de, bueno, pues las distintas iniciativas en las que se ha implicado el doctor Pedro Galiana. Y bueno, pues llega este lunes esta memoria justificativa que se va a presentar. Si te parece, nos metemos de lleno. ¿En qué consiste este proyecto? Sí, pues mira, esto también es fruto de como te digo, de ese compromiso que tengo con este sector. Soy médico especialista en medicina del trabajo y admiro mucho mucho a los trabajadores y al empresariado marroquinero. Pues hablando con todo, fundamentalmente con este amigo que ya ha desaparecido, Antonio Mateo, pues le digo, mira, ¿y por qué no nombrarnos algo tan singular como es la patacabra, algo tan conocido? ¿Por qué no le hacemos un mayor reconocimiento? Y aprovechando el marco legal que nos permite la Ley 14/2007 de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, pues empezamos a hacer ese proyecto. Desgraciadamente, como bien os digo, Antonio Mateo murió, pero yo he seguido intentando que este símbolo nuestro, la patacabra, se eleve al símbolo que debe ser, que nos identifique como pueblo en todos los sentidos. Para ello, como bien te digo, hemos aprovechado esta ley y para, lógicamente, considerarla elemento singular de Ubrique, hemos de hacer una memoria justificativa, razonada, seria, científica, de que este instrumento exclusivamente es nuestro, exportable donde se quiera, pero es nuestro, creado por la sapiencia del marroquinero. Tenemos que datar su origen, tenemos que datar cuál ha sido su evolución, si la hubiera. Tenemos que datar también desde qué momento aparece en la actividad marroquinera o por qué aparece. Esto es un esfuerzo, la verdad, académico importante. Vamos a tener colaboradores, redactores, que nos vamos a dar un tiempo hasta culminar la redacción de esa memoria justificativa respecto a la patacabra. Pero tiene una segunda parte, porque también pensamos que la marroquinería, como esa marroquinería tradicional que todos conocimos, pues lógicamente por el devenir de la tecnificación, del tiempo, de los cambios organizativos en las empresas, también merece que sea protegida. Sea protegida porque se va a perder. Se perdieron como todos se perdieron desde el principio del 19 hasta la actualidad, pues se van cambiando, perdón, al principio del siglo XX a la actualidad se van cambiando las formas de fabricar. Y nuestra forma de fabricar tradicional no se debe perder. No se debe perder porque creo que Ubrique le da una huella única a la fabricación de los artículos de piel. Y eso hay que protegerlo. Hay que protegerlo como algo nuestro y hay que integrarlo como para que forme parte de la cultura tecnológica andaluza. Así que aprovechando ese marco jurídico, pues hemos decidido redactar esta memoria justificativa. La vamos a presentar el lunes, como bien dices tú, a aquellos que podemos decir la sociedad civil ubriqueña y presentar al equipo de redactor y al equipo asesor. Un equipo asesor entre los que se encuentran profesores universitarios, presidentes del Colegio de Economistas, gente de aquí del pueblo, historiadores, marroquineros, empresarios, en fin, un buen grupo que creo que podemos poner a Ubrique, a esta herramienta manual tan exclusiva como supone y la verdad tan atrayente como es la patacabra y a la marroquinería en su sitio, protegida por los poderes públicos para que todo el que venga conozca mucho mejor, mucho más de lo que conocen este sector marroquinero que tanto fruto nos da. Así que, por tanto, Pedro, podemos decir que después del trabajo que se ha venido realizando en la sombra un poco, de toda la preparación, a partir del lunes, ¿cuándo va a haber la luz para que, toda aquella entidad, persona que crea que pueda colaborar, supongo que lo haga, ¿no? Sí, va a haber una especie de comisión que va a coordinar el trabajo de todos los redactores y de todos nuestros asesores. La memoria, pues, en una primera aproximación, no solamente se va a dedicar a justificar la exclusividad de la patacabra o a definir qué es una patacabra, que yo creo que pocas veces la hemos definido, sino también a situar a Ubrique, es decir, que independientemente de que hagamos una introducción de lo que es el problema, justificaremos la necesidad de hacer esta memoria, explicaremos el marco legal, haremos una reseña de la localización geográfica del medio natural y los aspectos demográficos de Ubrique, también de los aspectos lexicográficos de la marroquinería y de sus herramientas manuales, de dónde vienen, de dónde viene la palabra patacabra, por ejemplo. Haremos un repaso de la historia de Ubrique desde el punto de vista general y también de la historia de la industria marroquinera. Haremos también una definición de lo que es el proceso de fabricación tradicional de la marroquinería, una visión general de lo que son las herramientas manuales de Ubrique, puesto que hay algunas que son también casi exclusivas, Indagaremos a ver cuál es el origen de la patacabra, cuál es su historia, cómo la podemos definir. Justificaremos la singularidad de la patacabra como herramienta manual de Ubrique y su zona de influencia, haciendo un estudio comparativo de las herramientas manuales en otros entornos geográficos e industriales donde sabemos que se hace marroquinería. Concluiremos, que es lo que quiero concluir después de este relato, bueno, pues que la patacabra es exclusiva de Ubrique y la marroquinería debe formar parte de la cultura tecnológica andaluza, y justificaremos la solicitud que haremos a la Junta de Andalucía, en este caso, y bueno, y esperemos que todo llegue a buen fin. O sea, que es un trabajo que no es un trabajo simple, difícil, pero para aquí estamos, pues, y nada, y a redactar y a trabajar, que es lo que hay que hacer. Así que será, bueno, pues un espaldarazo a bueno, el inicio, el arranque del trabajo definitivo, porque como comentabas, ¿no?, hay una normativa que especifica que, bueno, pues hay posibilidad de solicitar, ¿no?, de oficio, realizar esa solicitud para la inclusión dentro de lo que es el catálogo general del patrimonio histórico andaluz, ¿no? Sí. Hay dos catálogos, vamos a decir, uno nacional y el otro es andaluz. Lo que se pretende es eso. Nosotros solicitamos a la Junta de Andalucía que la patacabra sea reconocida como integrante del patrimonio histórico de Andalucía en el inventario de bienes reconocidos según la ley que te he dicho. Y por otra parte, que la marroquinería sea protegida como parte integrante de la cultura tecnológica andaluza. Es fundamental. ¿Por qué? Porque eso nos da el marchamo, la huella de singularidad de cómo hacemos las cosas en este pueblo, en el sector marroquinero. Y creo que es necesario porque es una buena carta de presentación, pues, a todos los clientes potenciales que vengan a este pueblo a buscar, pues, lo que les ofrecemos. Esa seguridad jurídica, ese buen hacer, esa seriedad en el trato y bueno, y creo que también es necesario hacerlo. Y es necesario hacerlo porque es necesario reconocer una realidad, que la patacabra es exclusiva de aquí, de nuestro pueblo, y que la marroquinería merece que sea protegida por los poderes públicos. Es de justicia y además será un reconocimiento a la labor de tantas personas, tantos petaqueros, empresarios, a lo largo de tantas décadas. Exacto. O sea, es complicado además porque, primero, creo, como todo, que lo que no se escribe no se pierde. Y nosotros, como generación, tenemos deber de poner en valor lo que aquellas generaciones pasadas nos dejaron en depósito, aumentarla, implementarla, para que las generaciones futuras sepan de dónde vienen y se enorgullezcan, indudablemente, de lo que somos. Y es necesario, precisamente por esas generaciones futuras. Le puedo decir que la patacabra, pues fuentes históricas escritas, poco hay. Ha habido que ver fuentes gráficas, una foto de 1910, 1920, donde por primera vez, que ya se expondrá en esa presentación, vemos todos los operarios de una fábrica de aquella época, todos, cada uno en su mano, pues con el chavetín, la chaveta, el espadín, la patacabra doble, y ahí es la primera constancia gráfica que tenemos de que se utilizaba esa patacabra simple, esa patacabra como la conocemos ahora. Y bueno, todo decirle esto por la dificultad que hay a veces de la investigación de esto y porque no está nada escrito. Y si no está nada escrito, como bien le digo, se pierde. Y este patrimonio que es inmaterial de este pueblo, pues hay que darle forma. Y eso es lo que pretendemos este grupo, que vamos a intentar hacerlo, pues, como se merece Ubrique. Lo mejor que podamos para bien de todos. Nos comentaba, ¿no?, que por tanto los protagonistas, los conductores de todo este proyecto, va a ser un equipo redactor y asesor, sí. Y habrá también una comisión que coordinará, ¿no? Claro, todos formamos parte de esa comisión. Habrá una comisión que coordinará, lógicamente, todo para que se haga dentro del marco legal, con el rigor administrativo que debe presentarse a la administración pública y con el rigor en la redacción y en el contenido de esa memoria, ¿no? No se puede hacer cualquier cosa, no. Esto tiene carácter científico, siempre me gusta decir. Y el carácter científico significa que hay que hacerlo con rigurosidad. y hay que hacerlo con seriedad, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahí en cada párrafo, en cada letra, en cada intención, en cada idea que nosotros pongamos en esta memoria, tiene que ir representado lo mejor de este pueblo. Porque es una carta de presentación, como ya he dicho, que tenemos que tenerla en cuenta. No se puede hacer ligero ni nada, sino con, como digo, con rigurosidad. Y eso vamos a intentarlo entre todos. ¿Qué grupo, por poner, no sé si una cifra, qué grupo de personas podríamos estar hablando? Bueno, pues de marroquineros. Marroquineros en sí, marroquineros que han estado trabajando en la mesa hasta hace poco, pues habrá unas 10 o 12 personas, entre ellas cosas tan singulares como puede ser, ¿qué digo yo?, una marroquinera que sabe todavía coser a mano, o sea, coser como cosía su abuela o como cosía su madre. Tendremos también historiadores, economistas, médicos como yo. Gente de muy distinta, pero una base fundamental sobre el marroquinero. El marroquinero tiene que decir, es el que más sabe de marroquinero. Nosotros lo que tenemos que coger realmente a ese buen saber y plasmarlo en un texto, ¿eh? Y dejarlo para las generaciones futuras. Gente que, como bien te digo, que sabe lo que es una patacabra porque ha dejado la huella en el mango de la patacabra, la huella del dedo pulgar. Y ese será el fundamento de todo. Nosotros somos meros transmisores de su saber. Y por ahí puede ir el tema. Ya haremos pública la relación de personas y verán que bueno, pues hay profesores universitarios entre los que nos van a acompañar en nuestro quehacer. Una última cuestión, porque ya decimos que hemos interrumpido a Pedro en su consulta, además nos ha hecho este hueco, y además seguiremos este proyecto, lógicamente, en próximas fechas, a medida que se vaya desarrollando, pero en lo que respecta al lunes, presentación, ¿y qué pasos le seguirían ya después? Bueno, en principio es la presentación, a un grupo restringido, la presentación de las personas que van a redactar esta memoria, a eso, como te digo, a esa sociedad. Posteriormente, pues nada, empezaremos cada uno de los bloques que hay que desarrollar, empezaremos a desarrollarlo para poner, de esa reunión del lunes saldrá una fecha de presentación al ayuntamiento, a la corporación municipal de esta memoria para que ellos, lógicamente, debe ir con esa rigurosidad administrativa que debe ser. Y luego, no, yo quiero hacer personalmente una presentación al público en general, ¿no? O sea, esto no es de nadie, esto no es de 20 personas, esto no es de un ayuntamiento, esto es de un pueblo y el pueblo tiene que participar o al menos tiene que conocer qué es lo que estamos haciendo, porque lo hacemos por ello, no lo hacemos por otra cuestión. Y será una presentación pública, que ya determinaremos a ver cuándo o cómo lo vamos a hacer. Pero sí, es verdad que quiero, o al menos es el compromiso, que la gente participe en el sentido de que puedan participar, pero sobre todo que tengan conocimiento de lo que estamos haciendo, ¿eh? Porque además es una cosa, en fin, una cuestión que nos compete a todos y que bueno, que nos debe enorgullecer que tengamos este patrimonio que hay que poner en valor. Y bueno, pues a partir de ahí el trabajo hasta que se defina o se cierre este proyecto, ¿no? Lo que se presentará, esa petición que ya se presentaría ante el catálogo o para inscripción dentro de lo que es el catálogo general del patrimonio histórico andaluz, ¿no? Ahí más, se solicitaría a la Junta de Andalucía que fuera, y bueno, ya la Junta de Andalucía tendrá bien que nuestros argumentos se tengan en cuenta y que se reconozca tanto a la patacabra como a la marroquinería como de interés, o de un interés mucho mayor del que tienen, que sean integrados dentro del patrimonio histórico de Andalucía. Y no, tampoco descartamos que, utilizando justamente esta misma memoria, pues pidamos también a nivel nacional que se contemplen como tal, que también lo podemos hacer, y yo creo que fue una idea que llevamos tiempo madurándolo, pero vamos a empezar por nuestro entorno y ya tendremos otras aspiraciones que me parecen legítimas y necesarias. Pues haremos seguimiento, por supuesto, de este interesantísimo proyecto memoria justificativa para que la patacabra sea incluida en el inventario de bienes del patrimonio histórico de Andalucía y la marroquinería, a su vez, integrante de la cultura tecnológica andaluza. La primera cita arranca, bueno, pues el próximo lunes a las 5 en la Fundación MOVEX. Nosotros queríamos pues ir destacando algunos aspectos sobre esta iniciativa. Pedro Galeana, muchísimas gracias por habernos acompañado y ya decimos por dejarnos ese hueco, además dentro de lo que es tu consulta diaria. No, nada, pues nada, un placer, me encuentro a vuestra disposición y, por supuesto, de molestia nada. Yo creo, primero, como bien te digo, es un placer y lo que queráis, aquí estamos. Os iremos informando puntualmente del desarrollo de este ilusionante proyecto que creo que va a tener un buen fin. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Un saludo. A ti. Venga, un saludo a todos.